Si tú quieres bailar, toma mi mano. Nena, dime que soy mamá. Nena, ¿quieres tú bailar? ¿Quieres tú bailar bajo la luna? Y no dejes de abrazarme nunca. Nena, ¿quieres tú bailar? Quieres bailar, toma mi mano. Nena, dime que yo soy tu amado. Nena, quieres tú bailar. Quieres tú bailar bajo la luna. Y no dejes de abrazarme nunca. Oh, nena, quieres tú bailar. Transmisión exclusiva.